rompamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Allí están los chicos volviendo de esta marcha a 41 años de la llamada Noche de los Lápices, exacto, ¿verdad? Volviendo y volviendo acompañados, lo cual también muestra, una actitud no protectora, pero sí de acompañar justamente de acompañar, eso sí, a los pibes, ¿no? Sobre todo después de lo que pasó, estas razias que vivimos el primero de septiembre. Exacto, exactamente. Hay que volver a tomar un poco de recaudos. Exactamente, dejan clara cuál es la intención del gobierno respecto a las movilizaciones. Bueno, el señor Mario Alfredo Sandoval, represor conocido, reconocido, que se fue a vivir a Francia, sacó la nacionalidad francesa, se está pidiendo desde 2012, a partir de un escrito presentado por el juez federal Sergio Torres, su extradición. Se pide la extradición por un caso que la justicia está en condiciones de probarlo absolutamente. O sea, si bien son muchos los casos. Más de 600 en los que ha participado, más de 600 desapariciones en las que ha participado este individuo. Hay un caso que está probado de manera tal de que puede ser presentado en tribunales internacionales, como está sucediendo, y se pide entonces la extradición por la desaparición forzada de Hernán Abriata. Hubo idas y vueltas en la causa, lo hemos estado siguiendo permanentemente, y se retomó el juicio en el Tribunal General de Versalles, como última instancia en Francia, este juicio de extradición. Allí, este jueves a la mañana, a partir de las 9 de la mañana, hora de Francia, estuvo Carlos Loza, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, presenciando esta audiencia, y nosotros hablamos con él pasado el mediodía de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. En Versalles, al sur de París, se hizo la audiencia por la extradición de Sandoval. Se ha argumentado y el resultado fue favorable por algunas cuestiones internas que se produjeron acá en Francia. La nota que salió en el diario Le Monde ayer con la foto de Betty Abriata, la mamá de Hernán, y también por una declaración que hicieron docentes del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica en la Universidad de la Sorbona, que es el lugar donde Sandoval estuvo trabajando. Entonces eso fue muy demoledor porque prácticamente piden que se lo extradite y que su conducta ha puesto en duda el prestigio de la universidad. Entonces esto también fue parte de la audiencia. La audiencia comenzó cuando el tribunal le preguntó a Sandoval si quería ser extraditado, y él le dijo que no acepta ser extraditado. Por lo tanto, si él aceptaba, lo extraditaban, pero como no aceptó, continúa el trámite. El tribunal hizo una lectura, resumen, del pedido del juez Sergio Torres, el juez argentino Sergio Torres, que es quien solicitó la extradición. Bueno, luego habló la embajada y se comprometió en este proceso de extradición, cita las convenciones por desaparición forzada de personas que firmó la Argentina, y que Argentina y Francia están a la cabeza de la lucha contra la desaparición forzada. Son los dos estados que actúan con el resto para lograr su adhesión a esta convención. Claro. Y citó ahí el caso de Astiz, que fue la colaboración de Francia con la justicia argentina a partir del caso de Astiz, que había sido juzgado en Francia cuando no había juicios en la Argentina. Entonces, a partir de esto, es proclive a favorecer la extradición. Luego habló la abogada. Perdón, ¿fue Sophie Tonon la que habló por la embajada o habló? No, funcionario. Fue un funcionario de la embajada. Perfecto. Que está a cargo, no tiene Argentina embajador por el momento, sino que tiene un encargado de negocios, que es esta persona, y que, bueno, se supone que está dando la posición del gobierno argentino actual. claro, que mantiene la misma conducta que el gobierno argentino anterior. Ajá. En este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y después habló Sofito Non, citando la legislación internacional que favorece a los la condena a los crímenes por delito de lesa humanidad. Uh-huh. y desarrolla ampliamente los argumentos contra la prescripción. Uh-huh. O sea, que es una de los caballitos de batalla de la defensa, y trata de desmontar esa argumentación, y lo hace con mucha solidez, citando abundante legislación internacional. Y bueno, y remarcando que Betty Arrieta, la mamá de Hernán, con sus 90 años, continúa esperando esta extradición. Claro, ya. Y luego, el fiscal general. Ahí está. Comenzó leyendo la carta de este docente del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Uh-huh. Y le pasa el texto luego al abogado de Sandoval, y este se lo pasa luego a Sandoval mismo. Bueno, esta argumentación, este documento es demoledor porque, como te dije antes, según los firmantes, pone en duda el prestigio de la universidad. Claro. Que no corresponde a la ética que se ha dado a esa institución universitaria. Uh-huh. Y luego el fiscal general explica lo del crimen continuo, de que no, nadie puede decir que murió o no, sino que el único que puede decir cuándo terminó la prescripción es Sandoval, porque el delito sigue cometiéndose al no haber comprobación de si está vivo o muerto. Uh-huh. Bueno, es él el que debe determinar eso, y bueno, lo involucra directamente. Este fiscal ya tuvo experiencias en casos, porque fue fiscal por el caso de Alice Domon, una de las monjas francesas, juicio que se realizó antes de que comenzaran los juicios en la Argentina. Uh-huh. Sí, sí. Luego habló el abogado defensor, sosteniendo esto de que, rechazando que la persona que se sindica como Sandoval no se corresponde con su cliente. Uh-huh. y que rechaza el proceso de extradición porque en la Argentina los procesos no son equitativos. Uh-huh. Y bueno, y luego sostuvo la idea esta de que la prescripción es a partir de 1983. Claro. Le ofrecen la palabra a Sandoval. Uh-huh. Y él se niega a hablar. No habló. El derecho que él tiene. Sí, sí, claro. Y rechaza ese derecho. Uh-huh. Evidentemente se lo veía muy preocupado, y no era para menos. Claro, claro. Y la próxima audiencia, a partir de que no quiere hablar, la próxima audiencia se citó para el 19 de octubre, donde el tribunal tiene que dar su veredicto. O sea, el 19 de octubre tendríamos el veredicto. El veredicto de la justicia. Esto sí, ya esta sentencia, este veredicto del tribunal de Versalles, sería definitivo, ya no hay opción, ya no hay alternativa donde apelar. No, pueden apelar otra vez a la Cámara, pero la Cámara de Casación ya había dicho que, bueno, que se hiciera un nuevo juicio, que comenzó hoy. El juicio en realidad es un juicio nuevo. Claro. El otro que se hizo en París, que había sido favorable a la extradición, quedó nulo, y este se comienza, y bueno, con la sentencia de este tribunal se supone que ya están dados todos los pasos como para que se conceda esta extradición. Perfecto. Y luego, bueno, tendrá que venir la intervención del Poder Ejecutivo francés. El primer ministro tiene que firmar. Claro. Bueno, veremos ahí de su otra etapa, ¿no? Desde acá, y por lo que uno ha venido siguiendo, entendemos que, bueno, más allá de esto que tú señalabas muy bien al principio, que sería todas estas manifestaciones, más allá de esto, la palabra del fiscal me parece que es muy auspiciosa para la extradición, ¿no? Sí, porque generalmente en todos lados la palabra del fiscal es más atendida por parte del tribunal. Uh-huh. Y si bien no desvaloriza el resto, pero sí, si el fiscal general mantiene una posición contraria, se hace más difícil. Pero en este caso, el fiscal general, excelente, muy, muy bien. Muy bien, entrando de cuajo en esto. Bien. Fue fenomenal, ¿no? Con el comienzo ya estaba todo dicho, cuando él mismo lee la carta de los votantes. Bueno, previamente Claro está, Carlos Loza ya había hablado con la mamá de Hernán, con Mónica Dittmar, con la familia de Hernán, y ya habían compartido esta expectativa, esta alta expectativa de que esta vez sí se concrete definitivamente el 19 de octubre la extradición de este tipo. Lo que sí a mí siempre me llamó la atención desde el principio fue el estilo de la defensa, ¿no? Que por un lado dice que están pidiéndole a la persona equivocada, que esta no es la persona. Pero por otro lado agrega que los juicios en Argentina no son equitativos, como acabamos de escuchar, y además agrega que prescribió en 1983, lo cual en mi cabeza yo no logro entenderlo. No, o tampoco. Es la persona o no, no es la persona. Persona, si no es la persona, ya está, no hay más nada que hablar. ¿Que para qué me voy a meter si prescribió o no prescribió? Simplemente me paro en esto, no soy yo. Dígame, vaya a buscar a otro. Pero no, entonces es muy confuso desde mi punto de vista la postura de la defensa. No sé, en fin, eso.